Soldados que han comprometido su vida como si fuese un juego. Soldados que entregaron todo lo que podía ser su vida a un arma de fuego. Personas que desglosan los problemas de la calle como si fueran profetas. Personas que cambiaron su paz interna por noches de odio, horas inquietas, situaciones que ya no son saludables, que ya no pueden ser controladas con sus manos. Demonios andantes controlando cuerpos humanos. Ese momento en donde ya no hay oportunidad de correr. El rifle suena, mordiendo y digiriendo tu piel. La bondad de los corazones se consumió con la calma. Y hagan lo que haga después que deje el paso, ya Satanás tiene apuntada tu alma. Los muertos van y vienen, PR parece a Vietnam. Las cosas no están como antes. Amigo, perdóname, sé que estoy haciendo el mal. Estos cabrones no van a matarme. Los rifles y la Glock, la máscara y los guantes. El chipete en mi 40 y el brazo un demonio. Buscando a estos cabrones pa' hacerle su velorio. Y nos vemos en el año. A punto de pistola te montamos en un baúl. Es que tú solito te doblas cuando te escupes la full. Tú sabes que nosotros ando con la nueva sangre. Guitarra rápida que en el pecho te dan calambre. Con ropa botón puritain de la que tú el rostro. Hijo de la gran puta, tú no entiendes, llegaron los monstruos. Ha subido el costo de Ñengo desde Versatility. Un 4-7 pistol pa' los mamabichos que están puestos y que pa' mí. Donde el R da te tuerce. Somos guerreros de verdad, no conocemos la fe. Donde lleguemos tiene que moverse o esconderse. De la vacío completa, la bebicho si te crece. Soy de Valle y con orgullo no navegue en el marullo. Porque se infanta a mí el sapo y te doy lo tuyo. Anuel Almeida Ozuna, andamos chipeteado escupiendo la luna. Vas a llorar sangre pronto y tortura en tu captura. Hijo de puta, vamos por ti. Ponte ready porque vas a morir de frente como un hombre. Mucho balazo de pieza cabeza. Pero mi Biblia es mi lopeta. Yo me monto con el aquí y te borro la careta. Viviendo en guerra como Sinaloa y los Zeta. Montado en un taxi con las máscaras de vendetta. Pile que hay que te toque. Vamos a dejarlo guindando en un poste. La perco en el poste, en la cintura el chipote. Habla mierda y te pongo mi Jordan en el bigote. Tenemos la ruta, yo me clavo a tu puta. Tengo el rifle en la cabina como Tupac. Fumando con coa, cazando como boa. Te mando un fuleto así, te caes como Gamboa. De Carolina a Santurce, de Santurce a Carola. Cabrones, no echale copa a la chola. Y no estén en pistola, porque yo te espero afuera echando orli. Te mato debajo del agua, eso no va a traer cola. Recruten, se están muriendo, hagan un ajuste. Porque la calle hizo un desbarajuste. No se asusten, pero si nos visten de luto, movie va a ser que los R debuten. Todas las pistolas son nuevas y todos los rifles son nuevos. Yo sé lo que es vivir en guerra, yo no me encuevo. Nos metemos pa' tu caserío cuando estén cuadrando. Y matamos a los que estaban tirando y a los relevo. El Mayri lo que sea por el dinero. Las pistolas siempre adentro el putero. Me iba a Medellín, yo los espero afuera en los meros. Con la F y le prendemos el violín. Caín mató a Abel, pero nosotros matamos a Caín. Fotos muertos en Expo Magazine. Cante chota, van a encontrarte dentro un Toyota. Sin hoy, sin lengua cuando te cobremos la cuota. Los muertos van y vienen, PR parece a Vietnam. Las cosas no están como antes. Dios mío, perdóname, sé que estoy haciendo el mal. Estos cabrones no van a matarme. Los rifles y la Glock, la máscara y los guantes. El chipete en mi 40 y el brazo un demonio. Buscando a estos cabrones pa' hacerle su velorio. Y nos vamos en el horno. Pa' muerte mejor condena. No quieran ver cómo es la caquema. Las pistolas mías siempre están llenas. Justo en todos los países están buscando que el avión la aterrice. Tumbamos la mata con tu raíces. Está bien, esto es música pa' contrabando. De lo que están comandando. Tenemos el flow, a tu puta le gusta, por eso se pasa llamando. Herramientas que son del paquete, todas de fábrica, siempre fulete. Aquí no es el que ronque con fe, que es el más que factura y el más que le mete. Lambete y baja a verle en tu frente la glow. El que los martillos en esta pende el bombo clock. Si los pillamos van a sudar frío. Soldados y profetas de todos los caseríos con los míos. Vivo en un aguacero, los burros no se mojan en el charquero. Las cortes, las carteras del cartero. Nadie sabe la receta, solamente los que mueven el caldero. Los cucharones son los rifles con peines enteros. No quiero guerra, quiero hacer pique, comprar ropa ferra, coger un pasaje y explorar la tierra. El TL de la cura, desgloso gasto de toda la factura. Cojo y me compro una mancha en altura. Quieren parrandear sin motivo, pues parrandiemos, pero paguen todas las balas que gastemos. Baby, puedes confiar que vamos a lograr todo lo que enfoquemos. Invierto las ganancias o me meto a un putero y las quemo. En los privados, profeta y soldado, no es lo mismo ser ciego a caminar la vida con ojos vendados. Quiero emplear, no ser un empleado. La vida es un hotel y nadie sabe el tiempo que estás hospedado. Estadía, tener la maíz de los nenes al día, montarme en el carro sin la pieza y manos en el guía. A veces me cansa la vida escondida, pero mientras te de pie la palabra de nadie, voy pa' acá la mía. Almighty. Los muertos van y vienen, perra, para esa vienda. Las cosas no están como antes. Dios mío, perdóname, sé que estoy haciendo el mal, pero ellos no van a matarme. Los rifles y la glove, la máscara y los guantes. El chipete en mi 40 y el brazo un demonio. Buscando a estos cabrones pa' hacer.